En casa del tío Vicente. Y en casa del tío Vicente, con tanta gente, ¿qué habrá? Y en casa del tío Vicente, con tanta gente, ¿qué habrá? Son los mocitos del pueblo, lere, que con las mozas lere quieren bailar. Son los mocitos del pueblo, lere, que con las mozas lere quieren bailar. Al lado de mi cabaña tengo una huerta y un madroñal. Al lado de mi cabaña tengo una huerta y un madroñal. Con mi cabaña y mi huerta, lere, y los madroños, lere, que quiero más.